Sí, importante, un triunfo importante, más que nada por la situación en la que veníamos de dos derrotas consecutivas, así que bueno, necesitábamos ganar para tener una semana tranquila, para no perder por ahí a los que van arriba y estar ahí en el camino que decidimos estar, que es el de la pelea del campeonato. ¿Cómo vivís Más vos? allá de eso, siempre. Sí. Más allá de eso, siempre, como decías, el tema de enfrentarnos con chicos de Cañuela, le da un plus a todo, ¿no? Es lindo. Así que, nada, nos cruzamos con amigos y demás, un lindo momento también que se disfrutó. ¿Cómo vivís justamente tu estadía en Uribe, siendo que te tocó llegar hace poco y compartir espacio con chicos que son de Cañuelas? Dicho sea de paso, ya que antes tenías una residencia en Lobos con Madre Selva. Claro, sí, en Atlético estaba anteriormente. Atlético, perdón. Sí, no, muy bien, muy bien, muy contento. La verdad que me tocó ir a un grupo que ya estaba prácticamente armado, venía ya un par de temporadas, un par de campeonatos jugando juntos. Bueno, me tocó llegar ahí a un grupo armado, en donde muchos chicos que forman parte del grupo han sido compañeros míos anteriormente en Cañuela. Así que nada, me recibieron de la mejor manera. Nada, disfruto cada día. Sé que uno ya, cuando pasan los años, es como que piensa que por ahí va un poco más, que puede llegar a ser el último. Entonces, es como que inconscientemente uno lo empieza a disfrutar y a vivir de otra manera. Entonces, nada, eso, ¿Y que cómo disfrute. definirías el nivel competitivo de la Liga de Lobos? Siendo que tuviste la posibilidad de jugar en un equipo que está ligado a AFA y que, bueno, en estos momentos está en la B Metropolitana. No, es una liga muy competitiva. De hecho, me ha tocado cruzarme con chicos que hoy actualmente están jugando en el ascenso. De hecho, creo Julián Cano, el capitán de Cañuela, previo a venir para Cañuela, jugaba en Alumni RPP, era el 9 de Alumni RPP, si mal no recuerdo. Es una liga súper competitiva que le da mucho lugar a chicos que por ahí no tienen espacio en algún club del ascenso o algo de eso, entonces por ahí 6 meses, un año para no estar parado y en vez de quedarse parado prefieren venir a esta liga, que obviamente eso hace que sea súper competitiva. Hoy la persona que por ahí no entrena prácticamente en la liga no tiene lugar, entonces eso hace que obviamente que no es profesional, pero le da ese plus a la liga y le da esa seriedad. ¿Cómo es el tema de los entrenamientos en el caso de Uribe? ¿Cuántas veces por semana están entrenando? Nosotros entrenamos 2 veces por semana y bueno, jugamos los domingos. ¿Y después Son dos personalmente cada entrenamientos. uno entrena también? Después cada uno siempre mete algún día más, ¿viste? O alguno va al gimnasio. Yo no personalmente un día más. Casi todos, ¿viste? Casi todos siempre hacen algo más, porque te repito, si vos no tenés un entrenamiento, se te complica mucho. ¿Entendés? Ese es el punto 9. Y vos me dirías, haciendo un panorama, ¿no? Y un pantallazo general a lo que es de por sí la Liga de Lobos, ¿es y hay una diferencia quizás con los equipos de Lobos a con el resto al nivel, siendo que son mayoritariamente de forma general los que están arriba en la tabla o los que le toca ser los más protagonistas en cada uno de los campeonatos? No, no sé, a ver, hoy en día lo que hacen los clubes que hacen la diferencia son los que por ahí mantienen los planteles, ¿viste? Claro. De repente hoy vos te encontrás con los equipos de Roque Pérez, siempre pelean, porque son clubes que generalmente trabajan con chicos inferiores, los forman y después terminan dando un paso en primera y por ahí traen uno o dos refuerzos y siempre lo va a tener peleando. Pasa con algunos clubes de Lobos también. Y bueno, fíjate, en este caso Uribe Larrea también, Uribe hace 3 o 4 años, campeonatos que viene peleando porque mantiene la base, ¿entendés? Entonces cuando alguien puede trabajar con el equipo, por ahí logra nada, un rendimiento, es como todo, ¿viste? Un rendimiento que hace que pelee los campeonatos. Básicamente pasa por eso. Y hablando de Uribe, ¿qué expectativas hay para lo que queda del torneo? Vos lo dijiste, venían de malos resultados, metieron ahora la posibilidad y tuvieron la posibilidad de sumar de a tres. ¿Qué sigue y qué expectativas tienen? No, las expectativas obviamente son las mejores. Yo vine viene con esa intención de pelear el campeonato. Nada, te decía, la primera fecha ganamos, después nos tocó perder dos seguidos, uno en las eras, que en donde fuimos muy superiores, no merecimos perder, de hecho merecimos ganar ese partido. Jugamos muy bien ese partido, después al otro partido sí tuvimos una mala tarde, pero siempre con la idea clara y sabiendo lo que quiere el equipo. Y eso genera que las expectativas, al haber un equipo tan competitivo y un grupo tan unido, las expectativas siempre son las mejores, ¿viste? Claro. Porque sabés que cuando hay un buen grupo, que lo importante es siempre algo, o por lo menos vas a intentar pelear el campeonato. Recordemos, estamos hablando con Guido Saiz, actual jugador de Uribe, tras lo que fue la victoria de Uribe ante Mostrando Caminos en duelo de cañuelenses en la Liga de Lobos. Además, fue ex Cañuelas. Y es ahí donde quiero entrar un poco en ese terreno, comenzando por viajar. En el tiempo, lo que fue en ese momento donde te desvinculaste de Cañuelas Guido y te volcaste directamente después tu carrera futbolística a la Liga de Lobos. ¿Cómo fue ese momento? ¿Fue duro? ¿Sentiste que quizás tu carrera terminaba? ¿Buscaste quizás la forma de continuar en algún otro equipo o que tu carrera futbolística ligada a un equipo de la AFA, vamos a decirlo de esta manera, siga en otro lugar o directamente te conformaste con lo que se dio? No, recuerdo que en ese momento fue una decisión muy difícil. Imagínate que estuve en un club desde el año 2011, 2011 sí, que fue cuando fui, hasta el 2016 me parece que fue. Fueron un par de años que fue mi vuelta. A ver, fue una decisión, me tocó vivir momentos duros, difíciles y los mejores. Entonces, y me retiré en mi mejor momento, por llamarlo de alguna forma. Fue el ascenso, jugando la sede y demás, entonces fue una decisión muy difícil. Pero fue una decisión personal de la cual no me arrepiento, porque gracias a esa decisión después yo pude conocer gente muy linda que ligaba al fútbol de Lobos, ¿no? Porque yo, una vez que dejé de ahí, de estar en Cañuelas, obviamente no iba a dejar de jugar al fútbol y empecé a jugar al diálogo. Te repito, fue una decisión muy difícil, pero bueno, la cual hoy no me arrepiento, para nada. Y para poner un poquitito en contexto por lo que puede llegar a creer también aquellos que lo ven desde afuera, ¿no? Al mundo del fútbol desde este lado, un mundo de la D, en aquel momento era la D, última categoría del fútbol argentino, que para un jugador era muy crudo, empezando por lo primero la situación económica, donde no se podía vivirse de futbolista, y me imagino de aquel plantel todos tenían un trabajo aparte. Sí, tal cual. De hecho, fue eso lo que también hace que yo tome la decisión de jugar, de dejar de jugar. Era muy difícil, muy difícil. A ver, los sueldos muy bajos, había meses que por ahí se atrasaba. Y bueno, yo por suerte tenía un trabajo paralelo, pero muchos de los chicos solamente vivían de eso. Era muy difícil. Una persona que por ahí tenía una familia se le complicaba demasiado. Yo en ese momento era solo, pero igual, viste, sigo una edad que voy a decir, bueno, ¿qué hago? ¿Sigo por este camino ahí, ¿sabes? Llegando a fin de mes como se puede, o bueno, trato de mejorar y tener un poquito mejor económico y demás? Entonces por ahí fue esa la decisión que tomé en base a esto que te digo. Era muy difícil y es muy difícil. Los sueldos del ascenso son muy complicados, viste, y también. Como te dije, el tema de por ahí te los atrasos y demás hacen que sea muy difícil. ¿Es algo a lo largo de tu estadía en Cañuelas y en contacto con diferentes planteles y diferentes compañeros, es algo que viste mucho, jugadores que, o quizás compañeros que también te hiciste en tu carrera, que tuvieron que después dejar el fútbol porque la situación económica no les permitía ni siquiera subsistir en el mes de por sí? Sí, ni hablar. Ni hablar, la gran mayoría te diría, la gran mayoría por ahí le pasa eso, ¿viste? Si vos, claro que tengas a alguien que, por llamarlo de una forma que te mantenga o lo de esto, pero si vos tenés que mantener una familia, se hace muy difícil, muy difícil. Ahora, Guido, hablando un poquitito de lo que fue ese momento, ¿no? Del ascenso de Cañuelas y que se dio desde aquel punto, como un hito, si se quiere, hace 8 años atrás, un crecimiento deportivo de Cañuelas exponencial, porque pasó de la D a la C, el ascenso que vos hacías mención, posteriormente teniendo la posibilidad de alcanzar por primera vez en su historia en la B Metropolitana. Vos quizás no desde adentro de la cancha, pero me imagino desde afuera has hecho un seguimiento de lo que fue este trayecto y te sorprende que Cañuelas esté hoy donde esté, donde está, siendo que empezaste a ver y fuiste parte de ese plantel, considero yo que empezó a ver los primeros cimientos que empezaron a construir lo que es hoy Cañuelas. Claro, mira, te digo la verdad, sorprendido, no me sorprende viéndolo ahora, ¿no? Pensando en el frío, sino cómo va a sorprender algo que se buscó de la forma que se buscó. Nada, la gente que cuando me tocó estar a mí, la gente que rodeaba el club quería mucho y decía todo, se vivía por el club. Que fue la gente que logró todo lo que logró y que puso a Cañuelas ahí donde está. ¿Entendés? Entonces, de repente, si vos lo llevás a ese lugar, verlo en ese lugar, lo decís, no me sorprende porque ellos lo buscaron. Obviamente que lo disfruto muchísimo, voy mucho, cuando puedo voy con mi hijo a la cancha y lo disfruto muchísimo, sigo mucho al club y me pone muy contento el presente que está viviendo. Pues de repente vas en cualquier momento o pasás por las puertas del club y ves el cambio que tuvo, las mejoras que tuvo, no paran de entrar y salir chicos que nada, que se están formando en el club, están teniendo una formación que por ahí antes nosotros no la teníamos, ¿viste? Cuando nosotros éramos chicos en el interior no la teníamos. Y hoy voy a los chicos que están todos vestidos igual, que tienen profes que son del club, que tienen un preparador físico, que tienen hasta nutricionista, ¿me entendés? Entonces eso es una educación que le están dando a los chicos ya a la hora que entran al club. Y nada, eso me pone re contento porque de hecho sé que tengo a mi sobrina que juega al fútbol femenino ahí. Tengo a mi hijo que seguramente va, o sea, va dentro de unos años va a ir ahí. Tengo a mi sobrino y bueno, eso te pone muy contento. Me pone muy contento de, primero porque soy de la ciudad y que soy hincha de Canela, y después porque yo me siento parte de ese crecimiento del club, ¿entendés? Entonces, nada, lo vivo y me pone súper feliz del presente que tiene y el crecimiento que tuvo el club. ¿Remarcarías esas como las principales diferencias entre lo que veías cuando eras jugador y lo que ves ahora desde afuera? Sí, ni hablar que yo, es así. Guido, muchísimas gracias por el tiempo, por la predisposición. Bueno, ahora me imagino preparando lo que va a ser el próximo fin de semana, una nueva presentación de por sí. Y a continuar el campeonato con una victoria importante que obtuvieron contra Mostrando Caminos, que es uno de los rivales de Cañuelas y que, como decía al principio, no siempre tiene de trasfondo, quizás porque también se conocen mucho entre ustedes, un tinte de clásico. Sí, mira, ya hoy ya arrancamos la semana entrenando, ahora en un ratito ya arrancamos para Uribe, ya pensando en decir qué es lo que viene, y nada, y tratar de nuevamente, nos toca nuevamente hacerlo local, así que hacernos fuerte en la cancha nuestra. Sabemos que es otro partido importante porque cualquiera le gana a cualquiera y Fil es uno de los que está siempre ahí en la pelea. Así que nada, ya a partir de hoy preparando el partido, pensando en el fin de semana. Guido, muchísimas gracias por el tiempo y la predisposición, ¿eh? Te mando un abrazo grande. Gracias a vos. Abrazo.